Domingo 27 de noviembre, primer domingo de Adviento. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben a qué hora vendrá su Señor. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24, versículo 42 y 44. Celebramos hoy el primer domingo de Adviento, el inicio de un periodo de 4 semanas que la tradición eclesiástica reservó para que las personas cristianas o aún no cristianas tuvieran la oportunidad de prepararse para una celebración digna de la Navidad, celebración en la que recordamos la venida de Dios al mundo. Adviento es la venida hacia nosotros. Sí, en el niño nacido en Belén, Dios vino y viene a nuestro encuentro. Quiere restablecer buenas relaciones con los seres humanos, quiere integrarnos a su comunión, quiere que lo recibamos en lo íntimo de nuestro ser y dejemos que le dé sentido a nuestras vidas. Pero el periodo de Adviento no solo nos quiere ayudar a prepararnos para un primer encuentro o un reencuentro con Dios. También nos llama la atención para que estemos preparados para el encuentro final con Dios, es decir, cuando Él decida darle la terminación a su proyecto de creación. El evangelista Mateo nos da testimonio de que ya el propio Jesús habló de estas cosas. Y Jesús dejó claro que ni aún Él sabe cuándo Dios, Padre, resolverá poner término a su creación, que ese fin será una sorpresa, y que por tanto es necesario estar despiertos, y no dejar pasar los días con indiferencia. En esta línea de pensamiento, toda nuestra vida es una época de Adviento, en la que nos debiéramos preparar para el encuentro último con Dios. Y aunque Dios no acabe con el universo, nuestro tiempo disponible se habrá terminado cuando Él nos lleve de este mundo. Seamos pues inteligentes, permanezcamos en guardia y estemos listos para dicho encuentro, que puede ocurrir en cualquier momento. Una reflexión de Federico Hugo Schaeffer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.